prisionero, prisionero, prisionero del amor. Prisionero, prisionero, prisionero del amor. Alfredo Jamanca y su promo éxito. Yeah. levantar la vela.